cada vez que nos miramos, ay, uy, cada vez que nos miramos, ay, yo no sé por qué será. Cada vez que nos miramos, ay, yo no sé por qué será. Ay, que no me tienes cariño, ay, me maneja a tu placer, como si yo fuera un niño. Toma, sao, vente conmigo y no.